Buenos días, les habla Atilio Cordero, estudiante del PAP 2015. Hoy estaremos conversando con la profesora Yasmari Rondón, coordinadora general de estudios interactivos a distancia CEIDI de nuestra universidad, sobre el impacto social y educativo de las tecnologías de información y comunicación TIC. Bienvenida, profesora. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Profesora, sabemos que el conjunto de herramientas y programas denominados TICs se usan para administrar y compartir información a través de soportes tecnológicos, como teléfonos inteligentes, televisores y computadoras. ¿Qué nos puede decir con relación a su impacto social y educativo? Bueno, indudablemente las TIC forman parte de lo cotidiano, entonces lo que debemos buscar es que la escuela sea un espacio donde se continúe el uso que ya es natural en los estudiantes y además que nos ayuda a facilitar muchos procesos de visualización y representación. Entonces, las TIC representan una gran oportunidad para desarrollar actividades de enseñanza y aprendizaje. Profesora, ¿y qué hace el CEIDI para generar ese impacto? Desde nuestros programas de cursos, diplomados y convenios interinstitucionales, lo que hacemos es desarrollar programas relacionados al uso de la plataforma Moodle para generar competencias en tutores virtuales, en el uso de herramientas como videos, podcasts, materiales digitalizados. Entonces, estamos abiertos a todos los profesores de la universidad y a personas también del público en general que deseen actualizarse en el uso de las tecnologías de información y comunicación para el ámbito educativo. Qué interesante, profesora. Y para concluir, ¿qué se podría hacer desde los diversos espacios para incentivar a los miembros de la comunidad universitaria, aquellos que por diversas razones se resisten a utilizar las TIC para realizar sus actividades de acuerdo a las exigencias de los actuales momentos? Bueno, en este sentido, la universidad como tal debe generar estructura académica y organizativa que permita que los miembros de la comunidad universitaria se vayan insertando en lo que es la universidad digital, porque esa es la universidad del futuro. Entonces, se deben garantizar, por ejemplo, la conexión de banda ancha, se debe garantizar también el equipamiento y la actualización, digamos, la alfabetización digital de los miembros de la comunidad universitaria. Pero también cada uno de los profesores tiene que considerar que si no se monta, digamos, en la onda de la tecnología, sus clases y sus contenidos pueden quedar descontextualizados ante la avalancha de información que se encuentra por las redes y las herramientas a las que están expuestos los estudiantes y que cada día avanzan mucho más. Muy bien. ¿Y a dónde pueden dirigirse las personas interesadas? En el caso del CEIDI, basta que ingresen a CEIDI.ula.be y allí encontrarán toda la información sobre los cursos y programas que ofrecemos desde el CEIDI. Estamos a su completa disposición. Ok, profesora, muchísimas gracias. A su orden.